que no me quede ciego en Granada. Tenía su casa junto a las aguas del río Darro, en el tramo que hay entre el Paseo de los Tristes y la iglesia de San Pedro. Y su casa no era muy grande. Tenía solo un pequeño espacio en la entrada, donde crecían algunas plantas, unos geranios, dos rosales, una maceta con hierba buena, una parra, un jazmín y un naranjo. Pero su casa miraba la Alhambra, la entrada, la puerta y también la pequeña ventana de su habitación. Pero él, al despertarse cada mañana, lo primero que hacía era prestar atención a la corriente del río. Y al oír el rumor de las aguas, siempre decía: «Gracias, Dios, porque me permites gozar de la música del agua. Que nunca pierda yo la capacidad de oír estas maravillas». Y luego, lentamente se levantaba, abría su ventana, se asomaba a ella y, al ver sobre la colina la grandiosa figura de la Alhambra, otra vez decía: «Gracias, Dios, porque un día más me regalas con la visión de esta fantasía. Que nunca me quede yo ciego en Granada». Y a continuación se quedaba allí, asomado a la ventana intentando percibir la caricia del vientecillo fresco de la mañana. Y al sentirlo rozar la piel de su cara, de nuevo decía: «Gracias, Dios, porque también me permites gozar de la suavidad del aire acariciando mi alma. Que nunca pierda yo la capacidad de sentir la caricia del aire tan puro que siempre se pasea a los pies de la Alhambra». Y a continuación abría la puerta de su casa, salía al pequeño jardín, acariciaba con sus manos la maceta de hierba buena, las ramas del naranjo y las flores del jazmín y otra vez decía: «Gracias, Dios, por estos olores tan finos a los pies de la Alhambra. Que nunca me quede yo incapacitado para percibir el perfume que a todas horas regala Granada». Y luego bajaba las aguas del río, lavaba sus manos en ellas, alzaba sus ojos para observar otra vez la Alhambra y volvía a su casa. Preparaba su mochila, cogía su gorro verde y también su cámara de fotos y salía a la calle. Por el Paseo de los Tristes subía despacio, remontaba la cuesta de Chapiz, tomaba por el camino del Sacromonte, subía por las y se ponía luego a escribir en su cuaderno. Siempre solo y siempre en silencio, con la figura de la Alhambra continuamente reflejada en sus ojos. Callejuelas del Barranco de los Naranjos y, por encima de las cuevas del Museo del Sacromonte, se paraba. Buscaba los pinos que en el puntal crecen, frente por completo a la Alhambra. De su mochila sacaba su cámara de fotos, también su cuaderno y ponía su gorro verde sobre la hierba y, antes de ponerse a escribir, susurraba: «Gracias, Dios, porque una vez más me has dado las fuerzas para volver a este balcón frente a la Alhambra, frente al río Darro y frente a Granada. Que nunca me quede yo sin energía para recorrer las calles, rincones y montañas de este reino tan lleno de magia». Cuando se cansaba y sentía hambre, se comía su bocadillo, se levantaba, se iba siguiendo las veredas que surcan el cerro de San Miguel Alto. Bajaba al barrio del Albaicín, sobre su llanura en lo más alto y recorría las calles. Se asomaba al mirador de San Nicolás, hacía fotos mezclado con los turistas y luego seguía bajando por la cuesta de San Gregorio. Llegaba a Plaza Nueva y seguía caminando hasta perderse por Puerta Real, Carrera de la Virgen, Paseo del Salón y Río Genil. De vez en cuando, por aquí se paraba, miraba las aguas del río y luego a las cumbres de Sierra Nevada, hacía algunas fotos y, a continuación, seguía diciendo: «Gracias, Dios, por permitirme hacer estas fotos y escribir en mi cuaderno las cosas que veo y siento cuando voy por las calles de Granada. Que no me muera yo antes de proclamar a los cuatro vientos la belleza que cada día me regalas». Y esto era lo que él vivía y sentía cada día desde que se levantaba. Hasta que una tarde, otoño y con niebla sobre la colina de la Alhambra, caminaba por Plaza Nueva. Volvía a su casa y junto a la puerta de la iglesia, vio al anciano sentado pidiendo limosna. Frente a él se había parado un matrimonio yoyo que el hombre comentaba con ella: «Dadle limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada». Y vio que ella le regaló unas monedas. Siguió caminando por el que dicen es el paseo más bello del mundo, Carrera del Darro, al encuentro de su casa. Y al alzar los ojos y ver una vez más la grandiosa figura de la Alhambra coronando, susurró despacio: «Gracias, Dios, y te pido que nunca me olvide yo de dar las gracias. Por mi sencilla casa, por este río tan limpio, por la presencia de la Alhambra, por el airecillo fino, por la ciudad de Granada. Porque no hay desdicha más grande que conocer Granada y olvidarse de dar las gracias».